Notas de Elena para el lunes 11 de julio. Acuérdate de tu creador. Las mentes más desarrolladas, si no son guiadas por la palabra de Dios en su obra investigadora, se aturden en su tentativa de encontrar la relación de la ciencia con la revelación. El creador y sus obras están más allá de toda comprensión, y debido a que no pueden explicar estas cosas por las leyes naturales, consideran la historia bíblica indigna de confianza. Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia de Dios. Permiten entonces que en su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Mensajes selectos, tomo 3, página 351. El sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Después de colocar los fundamentos de la tierra, después de vestir al mundo entero con su manto de hermosura y de crear todas las maravillas de la tierra y el mar, el gran Jehová instituyó el día sábado y lo santificó. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un monumento divino. Dios santificó y bendijo el día durante el cual reposó de toda su obra admirable, y este sábado santificado por Dios debía guardarse como un pacto perpetuo. Era un monumento conmemorativo que debía perdurar durante todas las edades, hasta el fin de la historia terrenal. Dios rescató a los hebreos de su esclavitud egipcia y les ordenó observar su sábado y guardar la ley que había sido dada en el Edén. Realizó un milagro cada semana, con el fin de establecer en sus mentes el hecho de que al comienzo del mundo había instituido su sábado. Así como el árbol del conocimiento constituyó la prueba para la obediencia de Adán, la observancia del cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha establecido para probar la lealtad de todo su pueblo. La experiencia de Adán seguirá siendo una amonestación para nosotros mientras el tiempo perdure. Nos advierte que no recibamos ninguna instrucción de la boca de seres humanos ni de ángeles, que nos aparte una jota o una tilde de la sagrada ley de Jehová. Exaltada Jesús, página 47. Desde la columna de nube Jesús habló a Moisés diciendo: «En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico». Éxodo 31, 12 y 13. El sábado es una señal o prenda dada por Dios al hombre, una señal de la relación que existe entre el Creador y sus seres creados. Los israelitas estaban declarando delante del mundo su lealtad al único Dios verdadero y viviente, el soberano del universo, al observar el monumento conmemorativo de la creación del mundo en 6 días y del descanso del Creador en el 7º día. Al observar el sábado como día santo de acuerdo a las instrucciones divinas. Cuando los cristianos observan el verdadero sábado, deben presentar siempre al mundo un testimonio fiel de su conocimiento del Dios vivo y verdadero, como una distinción con los dioses falsos, pues el Señor del sábado es el Creador de los cielos y la tierra, el ser exaltado sobre todos los demás dioses. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 292 y 293.